Deuteronomio capítulo 17, versículo 1 al 3. No ofrecerás en sacrificio al Señor tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación al Señor tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. ¿Qué es lo que nos están mencionando aquí? Cuando una persona mira todas las cosas, todas las funciones que hace el sol, que en realidad sin el sol no viviríamos, se sienten atraídos hacia esta fuerza, sobre todo en el lado oriente, China, Japón y todos ellos, Corea, tienen muchos hacia el sol. Su adoración principal es el sol. Precisamente porque ven todos los beneficios que proporciona el sol hacia la tierra. Cuando se hallare en medio de alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, que no se inclinaran a ninguna de estas cosas, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Así de hombres, como de animales, como de todo lo que se encuentra. En el cielo o en la tierra les fue prohibido que lo adoraran. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 en adelante. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. En otras palabras, esto que te está mencionando viene a ser literal. Pues te está mencionando que ninguna figura vieron, ni de hombre, ni de animal, ni de mujer, para que no os corrompáis, ni hagáis para vosotros escultura, ni imagen, ni figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto Lo que pasa, mi hermano, lo que pasa es que debemos dividir cuando nos está hablando acerca de lo que es idolatría. Esto meramente, muchos versos nos los pone como literales y muchos otros vienen a ser simbólicos. Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35. Todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El maestro ahí les dice que les iba a abrir parábolas y les iba a declarar cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo. Cuando él hace esta expresión de que iba a declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo, en realidad, él con cada una de las palabras que habló, reveló todas esas cosas que estaban ocultas. Con cada uno de los que mencionó, fue que como él habló, dio a conocer todas estas cosas que estaban desde la antigüedad. Simple y sencillamente, en la antigüedad nos habla de una serpiente. Una serpiente que dice que hablaba. El maestro también habló acerca de estas serpientes. Estas serpientes también hablaban, también dialogaban con él. De la misma manera, el maestro dice: yo voy a hablar en parábolas y les voy a declarar lo que estaba oculto desde la antigüedad. Cuando él nos declara lo que estaba oculto desde la antigüedad, nos va trayendo toda una trayectoria, todo un seguimiento desde tiempos antiguos. Cuando nosotros analizamos lo que está ahí en Génesis nos dice, en el capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dice que va a poner una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Quiere decir que ambos, tanto la mujer va a tener descendencia, como la serpiente va a tener descendencia. El Mesías habló acerca de esta descendencia de la mujer, como también habló acerca de la descendencia de la serpiente. Vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 29 al 33. Pongámosle mucha atención. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? A ellos les dijo, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación, descendencia de víboras. Generación de estas víboras. ¿Para qué estas víboras sean generadas? Para que estas víboras tengan una ascendencia. Quiere decir que hubo una primera víbora que engendró a todas estas. Y el maestro le dijo, escribe generación, genes de víboras. Vino a existir una víbora primera, que no era una víbora literal, sino como le dijo a ellos, generación de víboras, por su enseñanza, por su engaño, eran descendencia de esta primera víbora que se encontraba ya en el Génesis, principio de los tiempos. Acuérdense que la Escritura dice, en Génesis capítulo 3, versículo 1, ¿cómo dice? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí nos dice que la serpiente era, tenía astucia, más que todos los animales del campo Dios había hecho, más que todos los animales del campo el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. ¿El Señor les dijo eso? ¿El Señor le dijo eso a Adán y Eva? ¿No comas de todo árbol del huerto? De ese no podían comer, ¿verdad? Es lo que la hace ser una serpiente. ¿Qué dice en Romanos capítulo 3, 10, en adelante? Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. ¿Qué le dijo la serpiente? ¿Qué os dijo el Señor? Que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué le dice la mujer? No es cierto, eso no dijo el Señor. El Señor dijo que la ciencia del bien y del mal no comamos, pero de todo árbol del huerto podemos comer. Una vez más la serpiente le dijo, el día que comas de este árbol no vas a morir, porque el Señor le había dicho, el día que comas de este árbol vas a morir. La serpiente le dijo, no es cierto, mas seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. El árbol es de la ciencia del bien y del mal. Es lógico que Adán ya le había enseñado a esta serpiente, ya le había enseñado a este serpiente, que ese árbol era de la ciencia. Ese árbol era del conocimiento del bien y que aquel que lo comiera adquiría ese conocimiento. Cuando la serpiente se le acerca a la mujer, fue con esa finalidad de engañarla. Con que el Señor os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, te equivocas. De todo árbol podemos comer menos de este, porque el día que de él morir. El día que comas de ese árbol no vas a morir, mas seré como dioses, sabiendo el bien y el mal. Posteriormente la mujer se acercó y comió de este árbol, y sus ojos fueron abiertos de comer a su marido. Esta serpiente que se acercó es exactamente lo mismo que hacían los escribas y fariseos en todo momento, pues son descendencia, generación de esta serpiente. Todo aquel que habla engaño y mentira son generación de esta serpiente. Esta serpiente no sabía más que Adán. Adán sabía más que la serpiente. Eso es que Adán no fue engañado, pero la serpiente fue más astuta que la mujer. Eso sí sucedió. La serpiente fue más astuta que la mujer, tanto que le dijo, el día que comas de este árbol no vas a morir, sino serás como Dios. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Fue más astuta esta serpiente que... Si mi hermano Francisco o mi hermano Iván no saben de plomería y quieren hacer un trabajo de plomería, se les acerca cualquiera y les dice, el trabajo de plomería se hace así, así, así y así. Entonces automáticamente se abren sus ojos, entendimiento, porque reciben un conocimiento nuevo y entonces ya pueden hacer el trabajo de plomería. Eso solamente es a la semejanza. Este árbol era de la ciencia del bien y del mal. Ya que lo comieran, iban a ser abiertos sus ojos, iba a entrar en entendimiento nuevo. E iban a hacer la diferencia entre el bien y el mal, lo iban a conocer. Es lógico cuando se adquiere un conocimiento nuevo. Es el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol proporcionaba un conocimiento en el bien y en el mal. Usted sabía eso, mi hermano Francisco, pero porque Adán se lo había enseñado a esta serpiente. Por eso en Génesis capítulo 26 al versículo 28, se le dice a Adán, señorea sobre de todos los animales, sobre de los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo, sobre de todas las cosas señorea. Así como Adán señoreó en aquel principio, el Mesías señoreó. Salmo capítulo 8, versículo 4 al 8. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Quién es el hijo del hombre, mi hermana Varinia? ¿El Mesías en qué momento? ¿En qué momento anduvo arriando ganado? ¿En qué momento anduvo domando leones? ¿Se dan cuenta que es la misma orden que se le da a Adán? Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Y se le dijo al hombre, señorea en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en todos los senderos de la mar, señorealo, gobiérnalo. La misma orden se le dio al Mesías. ¿Quién es el hijo del hombre para que tengas memoria? Le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todas las cosas estaban debajo del dominio del Mesías. Si esto es así, entonces si al Mesías se le dio gobierno sobre animales, y a Adán también se le dio gobierno sobre todos los animales, viene a ser de la misma forma, de la misma manera, la manera de gobernar. Los animales que gobernaba Adán no eran literales, así como los que gobernaba el Mesías no son literales, pues se le da la misma orden al Mesías y a Adán, la misma orden de creación, la misma orden de gobierno. Adán enseñaba a todos los animales como el Mesías enseñó a todos los animales. Y las serpientes también estaban en el campo y tenían ese contacto con Adán, que viene a ser el Mesías. Un ejemplo de esto. Acuérdense que les dijo, escribas y fariseos, generación de víboras. Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí se le acerca la serpiente, o las serpientes, y les dicen, ¿es lícito repudiar al hombre? ¿Es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? En la ley no decía nada de eso. No decía que el hombre pudiera repudiar a su mujer por cualquier causa. A lo que el Mesías respondió, ¿qué no habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos en una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó no lo separe el hombre. Le dijeron una vez más, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Pero se le acercaron y le dijeron, ¿el hombre repudiará a su mujer por cualquier causa? Él les dice, ¿no habéis leído, no? Ellos le dicen, entonces, ¿por qué Moisés mandó repudiar a vuestras mujeres y darle carta de divorcio? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Si esto se lo hubiesen dicho a la mujer, si esto se lo hubiesen dicho a la congregación, sí, cierto, Moisés lo dijo. Entonces que se le dé carta de divorcio, porque Moisés lo dijo. Pero él me está dando la respuesta. Este Ben Adam, o este Adam, les está dando la respuesta. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió dar la carta de repudio, pero al principio no era así. Esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. Que el hombre no fue engañado, sino la porque para engañar al hombre es difícil, pero para engañar a la mujer es fácil. La mujer representa a la congregación, mientras que el hombre representa a los enseñadores. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 1 al 5. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si recibís algún otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esto es exactamente lo que está pasando en el Génesis. Porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura al Mesías. Pero tengo miedo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad en el Mesías. Porque si viene alguna serpiente predicando otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que os habéis recibido, u otra buena nueva que la que habéis aceptado, bien que lo toleran, bien que lo aceptan. Mas sin embargo a Saulo le resistían bastante. Pero temo, les está diciendo, temo que venga otro y con argumentos los convenza de cosas que no son. Y crean en él. Desde tiempos antiguos esta serpiente ha estado entre el pueblo. Esta generación de serpientes han estado entre el pueblo. Tenemos por ejemplo de ello, de estas serpientes, así como hablar de una descendencia. Las serpientes son todo aquel que habla mentira. Esos son las serpientes. Y al paso del tiempo aparecieron muchísimos. Judas, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente... Aquí nos estás marcando una trayectoria, poniéndonos tres ejemplos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo este Balaam? ¿Qué hizo Coré? Cada uno de estos vinieron a ser una serpiente por su comportamiento, por su manera de actuar, es que vinieron a ser una serpiente. Cada uno de estos fue descendencia de aquella serpiente por causa de la enseñanza. No estamos hablando que Eva tenga relaciones con la serpiente y que nazca Caín. Semejantes, no estamos hablando de eso. Nada que ver en realidad. Así como se engendran en la mujer, en la congregación, así se engendran también los que vienen a ser, los que vienen a ser en esa serpiente. Como dice Saulo, ahí en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 15, 14 y 15. No representa la ley, pero no es literal. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en el Mesías, no tendréis muchos padres, pues en el Mesías Yeshua yo os engendré por medio del Evangelio. Ahí nos está mencionando, yo he engendrado por medio del Evangelio, por medio de la Buena Nueva. Es así como los he engendrado. De esta manera fue engendrado cada uno de ustedes. Cuando recibieron la enseñanza del Poderoso, fueron engendrados con su palabra. Así como ustedes son engendrados por su palabra, así todo aquel que habla mentira y habla engaño es engendrado de esa mentira y de ese engaño que vino a existir desde el principio de los tiempos. La primera serpiente, el primer hombre que engañó a Eva, vino a tomar ese título de serpiente por el engaño, por la mentira en su boca. Y de ahí en adelante dijo, serpientes, generación de víboras. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 23. Versículo 9 en adelante. Mateo capítulo 23, versículo 29 en adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Vosotros dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de los profetas. de aquellos que mataron a los profetas, serpientes, generación de víboras. Esa primera víbora que estaba ahí mintió de esa manera con Eva. Estos que estaban aquí le iban a quitar la vida al Mesías, así como Caín le quitó la vida a su hermano. Los profetas fueron muertos por manos de estas serpientes. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. En adelante. Entonces el espíritu de Elohim vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Elohim, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: el Señor lo vea y lo demande. Dice que estos hombres mataron a este Zacarías, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. Por mandato de este rey, de esta serpiente que a este profeta, vosotros sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, pues dijeron: si hubiésemos estado en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Con que dais testimonio contra vosotros mismos, con que testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del infierno? Estos eran semejantes a la víbora que estaba allá en el Génesis. Esa víbora que estaba en el Génesis era también un enseñador. En ese principio, cuando se habla de un león o de una víbora, es gente con autoridad. Si ustedes se dan cuenta, el término serpiente no se le da a ninguno que no sea enseñador. A ningún otro se le da este término de serpiente, únicamente a los enseñadores. Y es precisamente por eso. Lo que es la serpiente y los leones son términos dados únicamente a enseñadores. Porque cuando se habla del pueblo en simbología, los animales que se mencionan son ovejas, cabras y ciervas. Son los animales con los cuales se dirige al pueblo de los cervatillos, cabras o ovejas. Pero cuando habla de leones, habla de enseñadores. Cuando habla de serpientes, habla de enseñadores. Ejemplos tenemos a Alejandro Calderero, que tuvo una contienda con Saulo, Ahí en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 14 en adelante. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Esta expresión solamente la hace con un enseñador como Alejandro el Calderero, de la cual dice que en su primera defensa ninguno estuvo al lado de Saulo. Yo entro a una congregación y ninguno me apoya. Todos me desamparan. El Señor les pague conforme a sus obras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación a los gentiles, y así me haya librado de la boca de león, de la boca de Alejandro el Calderero. Cuando se habla de un león o una serpiente, específicamente está hablando enseñadores. La serpiente que se encontraba en el Génesis también era un enseñador, que en su momento enseñó mentira. En la escritura nos está mencionando ahí en Génesis. No, mi hermano, esa serpiente no había comido de él. Nuevamente les hago el énfasis. ¿Qué es lo que esta serpiente sabía del árbol? ¿Qué es lo que ella sabía de ese árbol? Esto se los enseñó a Adán. Adán les enseñó eso a la serpiente, que él era del conocimiento del bien y del mal. Esa serpiente no era mala, esa serpiente era astuta, que es diferente. La serpiente debía de ser enseñada del Mesías, o en este caso de Adán. Menciono del Mesías porque el primer hombre o el primer Adán era semejante al Mesías. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Pero muchas veces, le voy a poner un ejemplo a mi hermano Francisco. Mateo capítulo 16. Y antes de Mateo capítulo 16, vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. El gran dragón es la serpiente antigua y se llama Diablo y se llama Satanás, el cual engaña al mundo entero desde el principio de los tiempos. Cuando hablamos del diablo, Satanás, la serpiente antigua y el dragón, viene a ser exactamente lo mismo. Hasta ahí, ¿sí nos damos a entender que viene a ser exactamente lo mismo? ¿Puede hablar mi hermano Francisco? Lo que está claro son todos los nombres que se le aplican a ella. La serpiente antigua llamada Diablo, Satanás. Son los nombres que se le aplica a la serpiente del Génesis. Así es. Ahora, Vamos a Mateo capítulo 16, verso 23, mi hermano. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué nos está mencionando aquí? Dice que el Mesías les empezó a decir, desde entonces comenzó Yeshua a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, serpiente, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres. Pedro se dio cuenta que en ese momento se convirtió en una serpiente. ¿Pedro era malo? ¿Sí me doy a entender, mi hermano Francisco? Sí, mi hermano Esteban, efectivamente. Emplea Jesús, Yeshua emplea ahí un apelativo para llamar la atención de Pedro, y emplea esa palabra. Precisamente, Pedro no era malo, mas sin embargo no entendía o no entendió la gravedad del asunto al mencionar esas palabras. La serpiente ya era astuta, más que todos los animales del campo. Los escribas y fariseos eran astutos, más que todos los animales del campo, más que todos los otros enseñadores. Se le acercaban siempre con constantes preguntas al maestro, queriendo tentarle, a los cuales les dice en muchas maneras: ¿por qué me tentáis, escribas y fariseos hipócritas? Serpientes, generación de víboras, ¿por qué se me acercan con esas preguntas? Muchas veces les dijo esto. Mas sin embargo, si lo hacían caer al maestro, si ellos hacían caer al maestro, ¿no se imaginaban qué grande mal iba a venir sobre de ellos? ¿No se imaginaban qué grande mal iba a venir sobre de ellos? Mas aplicaban su astucia para engañarle, sin darse cuenta que si lo lograban engañar, muchas cosas estaban de por medio. Realmente muchas cosas estaban de por medio. A ninguno de los hombres le dijo: me eres tropiezo, como se lo dijo a Pedro. Porque Pedro lo amaba, y el maestro también amaba a Pedro. Pedro, me eres tropiezo, me eres escándalo, estás turbando mi mente. Así es, mi hermano Francisco. De la misma manera, la serpiente que se encontraba ahí en el Génesis, en realidad no se dio cuenta de la gravedad del asunto, de lo que hizo, sino lo vio ya hecho. Hasta entonces se dio cuenta de esa gravedad, de lo que hizo. Ya como consecuencia, fue su castigo. Se dio cuenta antes de lo que había hecho. Esa serpiente se le acerca a la mujer y le dice: con que el Señor os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer le dice: no, de todo árbol del huerto puedo comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. porque el día que de él comiéremos, moriremos. La serpiente le contesta. La serpiente le contesta, no morirá, sino sabe Elohim, que el día que de él comiere serán abiertos vuestros ojos, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. El árbol es el bien y el mal. Es lógico que la serpiente supiese de qué se compone el árbol. ¿Qué tipo de conocimiento proporcionaba? Bien y mal. Y serán abiertos vuestros ojos. Todas las personas cuando adquieren un conocimiento son abiertos sus ojos. Pues decimos, ya entendí qué es lo que quiso darme a entender. Ya entendí qué es lo que quería decirme. Todas las personas abren los ojos de esa manera. Por eso la serpiente le dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Este enseñador que se encontraba ahí tenía a cierto pueblo al cual enseñaba. Por eso dice aquí en Génesis, capítulo 3, versículo 14, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente no se dio cuenta del mal que estaba haciendo sino hasta que lo hizo. Porque si se hubiese sabido que iba a ser maldita, no lo hubiese hecho. Pero no supo que en realidad iba a ser maldita. No alcanzó a percibir que lo que estaba haciendo estaba mal. El Señor le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Las serpientes comen polvo, mi hermana Varinia? Así es, mi hermano. Génesis capítulo 3, versículo 14. Y el Señor Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué es esto de andar sobre su pecho? Y que polvo va a comer de su vida. ¿Qué comía antes la serpiente? Génesis capítulo 1, versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y fue así. Toda planta verde le será para comer, y fue así. Los animales comían toda esta planta verde. El hombre, ¿qué comía? El hombre no comía lo mismo. ¿Qué comía el hombre? ¿Qué le contestó la mujer a la serpiente? El hombre se alimentaba de los árboles. El hombre no comía hierbas, se alimentaba de los árboles. Una vez que viene a cometer el pecado, entonces De ahí para adelante se viene a alimentar de hierba. Pero antes comía solamente frutos de los árboles. Génesis capítulo 3, versículo 20. Versículo 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita serás, será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como lo maldice, de ahí en adelante plantas del campo iba a comer. El hombre no comía plantas del campo, ese era el alimento de la serpiente. Ese era el alimento de los animales. Pero el hombre comía del fruto de los árboles. Mas sin embargo, por cuanto cometió ese mal, ese pecado, ya no le dejó más comer árboles, comer fruto de los árboles, sino ahora plantas del campo. Esta comida, Saulo expresa que es. Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es en ser quemada. Ahí nos está mencionando la hierba que produce... La tierra que produce hierba provechosa, la tierra que produce hierba provechosa recibe bendición de Elohim. Tierra es el pueblo. ¿Qué es la hierba que produce? Hebreos nos dice. Porque la tierra que bebe lluvia que muchas veces cae sobre ella. ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la lluvia? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la lluvia? Personas y la enseñanza, perfecto. Las personas que la escuchan y la enseñanza que se les brinda. Y cuando producen hierba provechosa, ¿qué es, mi hermana Varinia? Oh, mis hermanos, ¿qué es la hierba provechosa? ¿Para el cual es labrada? ¿El fruto quién lo da? Y si estamos hablando de tierra que produce hierba, ¿qué es esa hierba? La lluvia es la enseñanza. ¿Qué produce la tierra? Hierba provechosa. ¿Qué es esa provechosa? Lo que pasa es que si me manejas la palabra fruto, mi hermana Varinia, ya estamos hablando de un árbol. Si me manejas la palabra producir hierba provechosa, son sus obras. Sí viene a ser una producción, lo que brota, lo que sale de ella, pero no se le llama fruto, solo de que sean árboles. Los árboles también crecen en la tierra. En la tierra, presto, crecen árboles como crece hierba. La hierba son matorrales que crecen a cierta altura. Los árboles crecen grandes. Y fruto, un fruto el cual se van a seguir comiendo aquellos que se acerquen a este árbol. Los árboles son enseñadores, como dice Mateo capítulo 7, versículo 15. La tierra produce, hace crecer su semilla, mas sin embargo, dentro de esa semilla, nos menciona la Escritura que los árboles son los que producen el fruto. El fruto para que los demás coman. ¿Cómo dice Mateo capítulo 13? Mateo 13, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Dice que la tierra dio fruto, cual a sesenta, cual a treinta, cual a 100%. Mas sin embargo, debemos de entender el orden de las cosas. Cuando uno siembra en la tierra, lo único que da fruto de lo cual es sembrado en la tierra son los árboles. Para que me dé a entender más claramente, vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 7, perdón. Capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Guardaos de los falsos profetas. ¿De qué es importante guardarse? ¿De qué nos vamos a guardar? ¿Con qué dañar? ¿Con su comportamiento? ¿O con su enseñanza? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas. El vestido de oveja son sus obras. Vienen bien mansitos, se comportan bien nobles entre nosotros, se comportan bien tranquilos, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Si esta persona viene desde muy lejos, y yo quiero saber su fruto en cuanto a cómo se comporta, lejos estoy de conocerla, porque viene desde muy lejos, pero por su enseñanza la voy a identificar. Por su enseñanza la voy a identificar si realmente es de Elohim o no. Si realmente tiene la enseñanza del Padre o no. Por sus frutos los vas a ver. No se pueden sacar un abrojo de una vid, ni se puede sacar un espino de una higuera, ni tampoco de un podemos sacar un higo. No se puede hacer esto. En Miqueas nos dice, poniéndonos un ejemplo acerca de estas cosas. Miqueas capítulo 7, versículo 1 al versículo 4, pongámosle mucha ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. Un enseñador se puede equivocar en la enseñanza de forma inconsciente, hermano Francisco. Si es así, ¿es reprobado por Elohim? Existe una esperanza. Si éste se dio cuenta de que se equivocó y se arrepiente y testifica he pecado y testifica a la gente que enseñó he pecado porque he enseñado mentira delante de ustedes, pues les dije que esto era así y no es cierto, he mentido delante del Padre, esto no es así, este puede alcanzar perdón de Elohim si se arrepiente de su maldad y no lo vuelve a hacer. Por eso dice David, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Acuérdense que David se equivocó y el poderoso lo va a levantar. Lo va a levantar de entre los muertos. Muchas cosas hay que tienen que ser examinadas. Es bueno poner muchísima atención en lo que se enseña. Ser personas totalmente analíticas en todo lo que oyen. Verificando en las escrituras para ver si es cierto o no es cierto. Porque esto que menciona mi hermano Francisco es muy cierto. Sí puede pasar que sin darse cuenta, en forma inconsciente se enseña una mentira. Y pregunta, ¿es reprobado de Elohim? Si se alcanza a dar cuenta que enseñó mentira y se arrepiente, no es reprobado de Elohim. Y si no se dio cuenta hasta su muerte de que era mentira, entonces Señor tendrá juicio con él. Hablará de todas las cosas. Porque así como David se equivocó, el poderoso posteriormente instruirá a David en el error que ha tenido en cuanto a lo que interpretó. Así de igual manera con cada uno de nosotros. Si nosotros hablamos mentira y no nos damos cuenta hasta el día que Él nos levante para hacer juicio, ya nos hablará de todas estas cosas. Y depende de Él, en su misericordia, si realmente nos dé la vida o nos dé la muerte, porque no nos alcanzamos a dar cuenta que estábamos mal. Mas si por algún motivo nos alcanzamos a dar cuenta y no nos arrepentimos, entonces sí nos asesinará. Si seguimos hablando esa mentira. A muchas de estas congregaciones, mi hermano, son mandados enseñadores para que hablen la verdad. Y muchas de estas personas han escuchado que están mal. De ellos no quieren hacer caso. Eso sí será castigado en aquel momento, porque ya una vez que supieron que estaban mal y no quisieron oír, entonces sí les viene el castigo. Precisamente por eso, porque no quisieron oír. Es ahí donde entra el falso profeta, que viene a representar todas las falsas doctrinas que hasta hoy en día están. La diferencia entre la astucia y la prudencia, ¿cuál es? ¿Qué diferencia vemos entre una persona astuta y una persona prudente? ¿Me puede poner los dos significados ahí, mi hermana Barini o Ishma? Ya. Astucia, habilidad para conseguir algo, especialmente para engañar o evitar un engaño. Su astucia le ayudó a escapar de la policía. Medio que se emplea con habilidad para conseguir algo, especialmente para engañar o evitar un daño. Siempre ingenia alguna astucia para evitar que lo reprendan por llegar tarde al trabajo. Ardid, artimaña. De latín, agudo, hábil para engañar o evitar el engaño para lograr artificiosamente cualquier fin. Prudencia, templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. Una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguir o huir de ello. Ahora, fíjense lo que les dijo el maestro a sus discípulos. Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice sencillos, mi hermana Varinia. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto que nos está mencionando aquí la escritura, nos está mencionando que él les dijo, sed prudentes, no astutos. El astuto es aquel que engaña utiliza las artimañas del error para engañar a alguien. Como lo está mencionando también Pedro, si bien me parece. Pues es Saulo el que lo menciona, Efesios 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, ya no seas como niños. Ya no seáis como niños, les está diciendo ahí, para que no seáis como niños llevados de todo viento de doctrina, de toda enseñanza de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que hace el hombre, utiliza las artimañas del error con astucia para convencer al pueblo de alguna verdad, entre comillas, de alguna mentira que quiera hacer la verdad. En la escritura nos dice que esta serpiente era astuta más que todos los animales del campo, la cual fue y habló con la mujer, pero no se dio cuenta de la gravedad del asunto, de lo que estaba haciendo, sino hasta después que la maldijo el poderoso. Dice que esta serpiente se alimentaba de hierba. Si se alimentaba de hierba, entonces ¿de qué se alimentaba? Porque hoy en día el hombre se alimenta de hierba. Y la tierra produce esta hierba, que es su comportamiento y su conocimiento que hay en ella. La lluvia le es derramada y produce esa hierba, produce esas buenas obras, que son del conocimiento que está adquiriendo. Y aquel que enseña, dice ahí Hebreos, que se alimenta de ello. Dice Saulo que la tierra que muchas veces absorbe el agua que cae sobre ella y produce hierba provechosa para aquellos por los cuales es labrada, esta recibe bendición de Elohim. Mas la que produce espinos y cardos tiende a ser reprobada y a ser destruida, y está pronta a ser maldecida. Los espinos y los cardos son los falsos enseñanzas. Eso es lo que... ¿Cómo, mi hermano Francisco? Preguntaba que qué diferencia hay entre tierra. La tierra es la que recibe la palabra, ¿no? La lluvia. Por tanto, la tierra es el que oye la palabra, ¿no? Sí, sí. Es el hombre, entonces. La tierra es el hombre, son los seres humanos. Exacto. Al que se le da la semilla para que crezca y dé hierba. Entonces, ¿cómo luego el hombre al mismo tiempo come hierba? Si la hierba es el fruto... Porque el hombre representa los cielos, mi hermano. Ah, sí, sí, claro. Los cielos son los que derraman esta lluvia, esta enseñanza a la tierra. La tierra produce y lleva provecho. Pero también sobre el hombre, ¿no? El hombre, ¿cómo, hermano? Sobre el hombre también, ¿no? Lo que pasa es que si nos centramos en el tipo de simbología que nos está dando, poniéndole un ejemplo, mi hermano, si nos habla de tierra y nos habla de cielos, los cielos son los enseñadores y la tierra el pueblo. Si nos habla de animales, los enseñadores y las ovejas el pueblo. Si nos habla de... De la lluvia. ¿Qué otras tecnologías? ¿Y de la tierra? Lo que pasa es que la lluvia la llamamos de los cielos. Si nos habla del esposo y la esposa, el esposo es el Mesías y la esposa es la congregación. Mas, sin embargo, los enseñadores son semejantes al esposo. Son parte del esposo. Los enseñadores son como el hombre. ¿A qué me refiero? Mateo capítulo 2 lo dice claro. 24 en adelante. Mateo 13, verso 24 en adelante. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fíjense lo que nos está mencionando aquí. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos ante a un hombre que sembró buena semilla. Dice un hombre que sembró buena semilla en su campo. Habló, no. Pero mientras dormían los hombres, uno. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién es este el cual sembraba la semilla? Versículo 37 en adelante. Respondió él. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Hasta y las. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Dónde está el Hijo del Hombre, mi hermano Francisco? Mi hermana Varinia o mis hermanos. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? Es ahí donde está el Hijo del Hombre, en los enseñadores. Por eso dice: un hombre sembró buena semilla en su campo, y durmiéndose los hombres, ese Hijo de Hombre se hizo muchos. Ese Hijo de Hombre se hizo muchos. Muchos hombres, y todos estos componen el Hijo del Hombre, el cual es el que siembra la buena semilla en su campo. Por eso es que nos está mencionando que la tierra que muchas veces bebe el agua, este es el pueblo. O sea que el Hijo del Hombre solo serían los buenos enseñadores, sí, pero esperen tantito. Acuérdense que el cuerpo del Mesías es toda la congregación, mas sin embargo, la Escritura nos habla que los enseñadores vienen a representar parte del mismo Mesías, parte del hombre, no tanto parte de la mujer. Los enseñadores y el Mesías son uno. La mujer también es uno con el Mesías, pero esta es parte de su cuerpo. Hablando de manera general. Es como, por ejemplo, ahí en Corintios, donde leíamos, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Elohim. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Dice: porque os celo con celo de Elohim. Pues os he desposado con un solo esposo. Dice que Saulo desposó a esta congregación con un solo esposo, con el Mesías. ¿Saulo no fue desposado también junto con ellos? Saulo no dice: porque hemos sido desposados. Saulo dice, os he desposado con un solo esposo. ¿Qué dijo Juan también, Juan el Purificador? El amigo del esposo le prepara a su esposa. Juan capítulo 3. Versículo 29. ¿Cuál? ¿29 nada más? 28 y 29. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Ahí se presentó él como el amigo del esposo. Al igual que Saulo dijo, os he desposado con un esposo. Siempre hablan de la congregación como su mujer, pero ellos son como el mismo varón. Son como el mismo hombre, son como el mismo Adán. Por eso dice, el que sembró la semilla es el Hijo del Hombre. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, y durmiéndose los hombres, vino el malo y sembró la cizaña en su campo. Estos hombres son todos los que le ayudan al Mesías a cultivar este campo. Son todos los que le ayudan al Mesías a sembrarlo y a que le produzca esa hierba provechosa. Por eso la Escritura nos habla de esta manera, hablando acerca de cielos y de tierra. Y nos dice que la tierra que muchas veces bebe el agua, que es regada en ella y produce espinos y cardos, está pronta a ser maldecida, está pronta a ser destruida esta tierra. Aquellos que están derramando esta agua son los cielos, para los cuales también está siendo producida esta hierba provechosa. Pues ellos son los que se alimentan de esto. Quiere decir que esta serpiente que se encontraba tenía un pueblo al cual enseñaba. Así como los escribas y fariseos tenían sinagogas en las cuales enseñaban, así la serpiente tenía un lugar en el cual enseñaba a cierto grupo de personas y se alimentaba de ella. Pero una vez que cometió este mal, el Mesías le dice, ya no te vas a alimentar de ella, de aquí en adelante vas a comer polvo. Sobre tu pecho vas a andar y vas a comer polvo. El polvo que va a comer de ahí para adelante la serpiente es el que menciona Isaías capítulo 40, versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dice que las naciones son como el polvo. Son como la gota que cae del cubo y como menudo polvo le son estimadas. Las naciones son ese polvo del cual se alimentaba la serpiente. La serpiente fue quitada de enseñar a una congregación, fue quitada de alimentarse de la tierra, de la hierba de la tierra. La tierra es el fuego que produce buenas obras, se alimentaba de ello. Se alimentaba de ello esta serpiente para posteriormente venirse a alimentar de las naciones. La serpiente fue a enseñar a las naciones, fue quitada de enseñar en un pueblo del poderoso, así como los escribas y fariseos les fue quitada su autoridad. Lucas capítulo 10. Versículo 17 al versículo 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. E incluso cuando Adán fue tomado del polvo de la tierra, esto tampoco es literal. Pero no se preocupen ni se turben. Esto se los explico posteriormente. El poderoso tiene una manera de crear todas las cosas. Esto ya lo veremos pronto, cómo crea el poderoso. No está hablando ahí de una forma literal. En su momento, vamos a ver. Ahí nos están mencionando. Dice que estos 70 volvieron con gozo, diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían bien gustosos, diciendo: aún los falsos enseñadores se nos sujetan en tu nombre. No os gocéis de esto, les dijo, y os van a caer del cielo como un rayo. Les doy esa autoridad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La misma autoridad que le está dando en el Génesis a esta mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, esta te pisará la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Mientras que la víbora voltea la mordida al calcañar, la mujer le da en la cabeza directo. La misma mención les está mencionando ahí a los discípulos, al decirles: yo les doy autoridad. Ellos regresaron diciendo: aún todas estas serpientes se nos sujetan en tu nombre. Porque cuando habla de espíritus inmundos y de demonios, son los pecadores, de los cuales dice: estas serpientes se nos sujetan. Yo les doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gozaos de que vuestros nombres pasaron a ser parte de los enseñadores. Estos que en su momento, escribas y fariseos, tenían congregaciones, les fueron quitadas. Les fueron quitadas por los discípulos, porque dondequiera que entraban los discípulos, enseñaban a la gente, y quitaban al que estaba enseñando y lo sentaban en la banca para que escuche lo que el discípulo aprendió del maestro. De la misma manera, la serpiente que estaba allá fue quitada cuando le dijeron: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Esto de andar sobre su pecho es precisamente eso, la autoridad quitada. Salmo 72, versículo 8 al 11. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Ahí nos está mencionando en este salmo, en el Salmo 72, nos está hablando acerca de los reyes. Estos reyes tienen un pueblo, tienen una autoridad, la cual les va a ser quitada. Dice que acerca del Mesías dominará de mar a mar, desde un río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto. Los moradores del desierto son las serpientes y los escorpiones. Son los animales que moran en el desierto. Y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y las de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Esos son los reyes que lamerán el polvo. Estos reyes van a querer convencer a las naciones de que se revele la del Mesías, pero no van a poder, porque ante el Mesías, que tendrá su dominio de mar a mar y desde un río hasta los confines de la tierra, ante él se postrarán los desiertos y sus enemigos querrán lamer el polvo. Querrán comer este polvo a las naciones, pero no podrán. No podrán porque el Mesías no se los permitirá. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Seba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. El término que está utilizando ahí de lamer el polvo es porque van a querer engañar a las naciones. Mas el Mesías no se los permitirá. No del todo, mi hermana Mireya. Cuando el maestro ordenó que se predicara lo que él nos está enseñando, no fue una orden dada a todo el pueblo, Acordémonos que dentro del pueblo siempre ha habido ovejas y bueyes, cielos y tierra. Las ovejas son el pueblo y no se utilizan para abrir la tierra literal. Los bueyes sí se utilizan para abrir la tierra. Los enseñadores son los bueyes. El pueblo, los cielos, son los enseñadores que derraman la lluvia y el pueblo son la tierra. Toda la obligación del pueblo es enseñar, si no es obligación de los cielos. La obligación de los bueyes es el trabajo. La obligación de las ovejas es simplemente ser cuidadas. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Desde el principio de los tiempos se puso a los levitas como pueblo escogido para que ellos enseñaran a los padres. Y a las otras 12 tribus de Israel tenían que traer estos diezmos a los levitas para que ellos ministraran. A mientras que a uno se les dijo, guarda los mandamientos y trabaja 6 días en tu labor, a otro se les dijo, tienes que estar al servicio del tabernáculo los 7 días de la semana. Eso se lo dice únicamente a sus discípulos, mi hermana. Hay muchas de las enseñanzas que son dirigidas únicamente a los discípulos y hay muchas enseñanzas que son dirigidas únicamente al pueblo. Siempre debe de haber un orden, porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, mi hermana Mireya. Digamos que usted conoce de las Escrituras y, como todo, siente la obligación de ir a enseñar. Pero usted no puede, usted tiene su trabajo, tiene sus quehaceres, es ama de casa, tiene sus hijos, a qué cuidarlos. El Mesías no le está presionando ni le dice usted tiene que ir a enseñar. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Nos está mencionando que desde el principio de los tiempos existía esta serpiente, la cual enseñaba a un pueblo. Posteriormente, ahí con mi hermana Barini y a los que falten, les voy a mostrar cómo crea el Poderoso. Acuérdense que el Poderoso creó cielos y tierra, creó también animales, creó aves de los cielos, peces del mar, bestias del campo, creó todas estas cosas. Después les explico cómo crea el Poderoso, para que se entienda de qué estamos hablando, qué es la creación del Poderoso. ¿De acuerdo, mi hermana Varinia? Y los hermanos que faltan, de escuchar con respecto a esto. Sí, mi hermana Varinia. Bien, entonces nos está mencionando que esa serpiente que se encontraba en el Génesis, el hecho de decirle, sobre tu pecho vas a andar y polvo vas a comer, está representando la autoridad que le fue quitada. La autoridad que le fue quitada a esa gente. Y que posteriormente, una vez que le sea quitada esa autoridad, iba a seguir engañando a las naciones. Ya no a la mujer, sino a las naciones en ese momento. Posteriormente nos dice la Escritura ahí en Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista, y excelente para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Esto nos lo dijo en el versículo 6, si bien me parece, y yo mencioné versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. A la mujer dijo, tantas haré tus fatigas cuando sean tus embarazos. Con dolor parirás tus hijos hacia tu marido irá, apetencia y eso que nos está mencionando ahí, a la mujer dijo, multiplicaré tus dolores en tus preñeces en gran manera. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice que a la mujer iba a multiplicar esos dolores. Esto que nos está explicando aquí la Escritura, nos lo explica posteriormente. ¿Quién es esa mujer? La que ahora representa. ¿Quién es esa mujer? Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Efesios 5, 22 en adelante. Sí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la congregación está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una congregación gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer... Dice que esa mujer... que ha existido durante muchísimos años. Esa congregación ha existido desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos ha existido esa congregación. En el tiempo de Moshe fue Israel. En el tiempo de los profetas fue Israel. Hoy en día viene a ser el pueblo que guarda los mandamientos del Padre. Esa es su congregación, ese es su cuerpo, esa es su mujer. Y esa mujer ha tenido descendencia desde tiempos antiguos, pues le dijo, tu simiente va a estar en enemistad con la simiente de la gente. Desde esos tiempos antiguos tuvo simiente esta mujer, que son todos los que desde tiempos antiguos se han comportado bien. Desde tiempos antiguos esta mujer ha tenido descendencia. Así es, mi hermana Mireya, la palabra iglesia es una mala... es una mala traducción esta palabra. Así es exactamente. Son los congregados desde el principio de la creación. Ahora, en la Escritura nos está mencionando, que esta mujer ha tenido dolor para poder tener sus hijos. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Ahí les dice, hijitos míos, por a sufrir dolores de parto hasta que se ha formado en vosotros. Ahí nos está mostrando cómo viene a suceder esto. ¿Cómo es que tienen dolores de parto? ¿Cómo es que tienen dolores de parto la congregación? Saulo estaba sufriendo por causa de que la gente ya en un principio se le había anunciado la palabra y la comprendió, la entendió. Pero después los gálatas empezaron a circuncidarse porque llegaron unos falsos hermanos y empezaron a decir, si no te circuncidas no alcanzas salvación. Si no te circuncidas no vas a ser salvo. Los gálatas. A circuncidarse por causa de esto. Llega Saulo y les reprende. Y les dice, no es posible que hagan esto. No es posible que se circunciden. Vuelven nuevamente a gálatas torpes. ¿Por qué andan circuncidándose? Por eso Saulo se les acerca y les dice, hijitos míos, por quienes de nuevo vuelvo a sufrir dolores de parto, para darlos a luz, hasta que el Mesías se ha formado en vosotros. Esta mujer tuvo conciencia desde el principio de los tiempos. Así como Caín enseñaba a gente, Abel enseñaba a gente. Y cada uno de los profetas que han existido desde tiempos antiguos han mantenido a esta mujer con vida. Esta mujer ha tenido hijos durante mucho tiempo. Por eso dice la escritura acerca de esta mujer, aquí en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 2, mis hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 12 en adelante. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Dice que se salvará. La congregación se salvará teniendo esta descendencia mientras sigan procreando hijos para vida eterna, como ha sido desde el principio de los tiempos. Mas si esta dejare de procrear, si esta dejare de tener hijos, entonces la mujer moriría, diría, porque no permito que la mujer enseñe a dominio sobre el hombre, sino esté en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Si permanece en fe, amor y santificación con modestia, si esta mujer hace santificación en fe, ¿ya? Entonces se salvará. Pero esta mujer es la congregación, no está hablando de una sola persona. ¿Esto que me está mencionando mi hermano? Esta mujer tiene que tener descendencia, pero esta mujer da a luz a los hombres que posteriormente vienen a enseñar. En su momento, como todo, estos hombres pertenecieron a la mujer. Estos posteriormente vienen a ser, estos hombres, parte de aquellos que viene a enseñar a semejanza del Mesías. Como por ponerle un ejemplo, los discípulos no siempre fueron cielos. No siempre fueron cielos. En su momento fueron tierra durante 3 años y medio. En ese tiempo fueron parte de la mujer, porque eran enseñados del Mesías. Más después, vinieron a ser parte del Mesías, enseñar junto con él. A esto es a lo que se refiere Corintios, primera de Corintios capítulo 11, verso 6 en adelante. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Elohim, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es la mujer, ni la mujer sin el varón. O la mujer procede del varón, pues dice que fue sacada de él, así también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Elohim. De la misma manera, en un principio, los mismos discípulos procedían de esta mujer. En un principio fueron enseñados. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 6 al 12 leímos. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es esa imagen y gloria de Elohim. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Elohim. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, mis hermanos? La muerte a la que se refiere volvió a ser Enosh, volvió a ser mortal. Me había preguntado mi hermano que si regresa al polvo. Mire, un Adán viene a ser un inmortal. Un Enosh viene a ser un mortal. Le pongo el ejemplo. Bueno, acordémonos. acordémonos que en el Génesis nos está diciendo, si tú comes de este árbol, de seguro vas a morir. Vas a morir. Quiere decir que si no comían de ese árbol, iban a seguir que poseían. En la Escritura nos dice, en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, todo lo hice mucho en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim desde el principio hasta el Ahí nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el Adán, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim desde el principio hasta el fin. Sin que alcance el hombre lo que hizo Elohim, que le puso eternidad en su corazón. Lo hizo para vivir para siempre. Mas, sin embargo, este hombre vino a pecar. Y una vez que pecó, se convirtió en un Enosh. Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Dice, tomó de su fruto y dio también a su marido. ¿Qué palabra viene? Es H58.2, mi hermano. Péguenla aquí, por favor. Bueno, la palabra que aparece ahí es Enosh. Y la palabra Enosh hace una referencia a un hombre mortal. Dice, aspecto extranjero, gente, hombre, humano, marido, mortal, varón, viril, siervo. A veces no se le expresa en español, es específicamente cuando lo usa en posición con otras palabras, compárese con otro. Este, los Enosh, vienen a ser los mortales. Como dice en el Salmo capítulo 9, versículo 20. Pon, oh Señor, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres, Selah. Pon, oh Señor, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino Enosh, hombres mortales. Pero los Adán tienen un conocimiento que los lleva a vida. No son como los hombres mortales. El primer Adán tenía vida eterna, pues se le dijo, el día que comas de este árbol vas a morir. Mas, sin embargo, una vez que comió del árbol, se convirtió en un Enosh, hombre mortal. Y fue regresado a la tierra de donde fue sacado. Porque Adán fue sacado de la Adamá, para venir a ser puesto en la Aretz. Fue sacado de esa Aretz para ser regresado a la Adamá. Pero ya son cuestiones hebreas que en su momento vamos a ir viendo poco a poco. No, mi hermano. Estos eran enos, eran mortales. ¿Sí queda claro, mi hermano? Como les menciono nuevamente, ya vemos la creación de Elohim. Ahí se van a dejar ver muchas cosas que aún están ocultas. ¿Cómo fue creado? ¿Cómo que fue sacado de las naciones? ¿Qué naciones eran estas? O sea, todo eso entra dentro de la causa. Pero ya que veamos cómo son creados, entonces entenderemos muchas cosas. Pero no hice referencia al velo. Quiero proporcionarle un verso más a mi hermano. Salmo capítulo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Nosotros veníamos a ser polvo de donde fuimos sacados para ser tierra. Al principio la tierra, en ese estado de polvo, es regada agua sobre de ella para que venga tierra, para que amasice, para que pueda ser trabajada y sembrada. Porque como polvo no sirve para nada, mas como tierra ya se puede sembrar en ella, y eso es después de regar el agua en ella. ¿Voy a entender, mi hermano? Ya sea que en ustedes se produzca esta hierba o que vaya a un árbol, de tal manera que cuando llegue a cierta altura pueda proporcionar un fruto a aquellos que lo puedan consumir. Por eso el Mesías dijo, guardaos de los falsos profetas, porque un falso profeta y un enseñador, un discípulo da fruto, porque son enseñadores. Estos proporcionan el fruto. Si la enseñanza es buena, es fruto bueno. Y si la enseñanza es mala, es fruto malo. En los enseñadores se da el espíritu. En los enseñadores vienen a hacer visiones, viene a hacer profecía, viene a hacer enseñanza. Viene a hacer el hablar en lenguas, todo este tipo de cosas se da a los enseñadores, mientras que al pueblo dice que produce gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, mansedumbre, todo esto también se da en los enseñadores, mas sin embargo a ellos, a los que estudian, se les da la profecía, se les dan las visiones, se les da... Se les dan todos estos dones, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son hierba provechosa. Sí, en cuanto a la tierra, en cuanto al pueblo, en cuanto a los enseñadores es un poquito, porque no sería hierba provechosa, sería fruto bueno. Enseñanza prudente delante del Poderoso. Serían visiones totalmente de Él, profecías totalmente, enseñanza pura de parte de Él, lo que hace la esencia. ¿Sí me doy a entender? Entonces lo que nos está mencionando con respecto a lo que venimos viendo desde allá, dice que esta serpiente que se encontraba ahí en el Génesis era un enseñador, el cual engañó en su momento a Eva, engañó en su momento a esta congregación que existía desde aquel tiempo. Engañó a esta congregación desde aquel tiempo. Esta serpiente tuvo descendencia del tiempo. Todos los falsos enseñadores que existieron desde el principio hasta nuestros días son descendencia de esta serpiente. Cuando hablaban engaño, cuando hablaban mentira, descendían de esta serpiente. ¿Qué sucedió? Para cuando llegó el Mesías, Israel estaba repleto de serpientes por donde quiera. Estaba repleto de serpientes, escribas y fariseos, todos estos eran serpientes. Por eso la escritura nos dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 10 al versículo 14. Respondió Yeshua y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí nos dice que así como el Mesías, fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está comparando al Mesías con lo que hizo Moisés, que levantó la serpiente en el desierto. Cuando Moisés está en el desierto, Números capítulo 21, versículo 6. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En ese tiempo Israel estaba totalmente de serpientes. Estaba repleto de serpientes en el desierto, los mordían a cada rato. E Israel estaba pereciendo, cayó mucho pueblo por causa de las mordeduras de estas serpientes. A la misma imagen de lo que sucedió en aquel tiempo con este Moisés, que levantó en un asta una serpiente de bronce, asimismo el Mesías fue levantado. Fue levantado aquí en Juan capítulo 3, versículo Versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la gente en el desierto, así también era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre tenía que morir en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se iban a perder? En el momento en el que iban a ser mordidos de las serpientes, escribas y fariseos, los cuales estaban por todos lados mordiendo a Israel y asesinándolo. Como está escrito en Romanos, capítulo 3, versículo 13, veneno de serpiente hay debajo de su boca, de su lengua, con su lengua engañan a la gente y la asesinan, la matan. Cuando la gente era mordida de esa serpiente, venían al Mesías y escuchaban su enseñanza, su doctrina, y en él eran sanos. Quedaban sanos totalmente de la mordida de estas serpientes. Acuérdense, muchos endemoniados en aquel entonces. Había muchos endemoniados los cuales eran sanados. Se le acercó una mujer cananea, dijo: Maestro, mi hija es mal atormentada de un demonio. Ha sido mordida de una serpiente. Mujer, no es digno que te dé el pan de los hijos, de que te dé la enseñanza de los hijos y la eche a los perrillos. Señor, aún los perrillos comemos de las migajas que caen de nuestros amos. Y esta mujer, al responder de esta manera, el Mesías le dijo: Se ha hecho como tú quieres. Le dio la enseñanza que quería, dejó que los acompañara. Por eso está escrito también ahí en Mateo, capítulo 13, versículo 13 al 15. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Si ellos hubiesen oído la palabra del Mesías, hubiesen sido sanados de todas estas serpientes que estaban mordiendo a Israel. Escribas y fariseos, generación de víboras, generación de aquella víbora. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce para que todo aquel que lo veía, después de haber sido mordido por una serpiente, ya no moría. Así el Mesías fue levantado para que cualquiera que fuese mordido por los escribas y fariseos, ya no muriese, sino todo aquel que creyese tuviese vida eterna. Era necesario que el Mesías fuera levantado para que todo aquel que creyera en él tuviese vida y no murieran por causa de las serpientes que los estaban mordiendo, porque el Mesías también representaba una serpiente, como les dijo a los envío como ovejas entre medio de lobos, sean prudentes como serpientes. El Mesías también era prudente como serpientes. En el desierto sí fue literal. Fue literal lo que mandó hacer el poderoso allá. Mas, sin embargo, ya representaba acá lo que venía a suceder con el Mesías. Ya tenía esa representación de este lado, lo que tenía que acontecer con el Mesías, acerca de los escribas y fariseos. Por eso es que la serpiente que estaba ahí en el Génesis era una persona que posteriormente tuvo descendencia, no como hablando de hijos literales, por medio del engaño, por medio de la mentira. Eso es lo que los hace descendientes, así como la mujer también, por medio de la enseñanza de aquellos que se comportan bien en hacer descendencia de esta mujer, así también, por medio de la serpiente, tuvo descendencia y engañó a muchos, y muchos fueron parte de esta serpiente. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? ¿Con todos los demás sí me doy a entender? ¿Tienen alguna pregunta de lo que venimos viendo? Bueno, mis hermanos, entonces los dejo. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. Les mire con agrado y les extienda su amor. Les muestre su favor y les conceda la paz. Shalom.